Continuamos aquí entre mate y mate, compartiendo el mediodía noticias en la 98.1. El contexto internacional y regional nos pone en una enorme tensión permanente y un desafío a la reflexión, a la revisión de las tradiciones políticas, de análisis, a los conceptos y las prácticas. Y bueno, ese desafío nos obliga a buscar aquellas personas que nos ayuden a desentrañar un poquito algunos elementos que son los centrales. Es difícil hoy destacar algunos, pero vamos a concentrarnos en los más importantes, los que pueden determinarnos hoy más que nunca la realidad internacional, el futuro de los próximos años. Está en línea Gabriel Merino, es doctor en ciencias sociales, sociólogo, investigador del CONICET y analista internacional. Gabriel, buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te habla Federico, está Cristian aquí también en el estudio. Perdón, Federico. Compartimos aquí el aire, pero queríamos meternos un poquito. La verdad es que si uno tiene que revisar y decir, bueno, destaquemos un par de títulos para charlar con vos, se nos hace bastante difícil. Los titulares abundan de cosas que cuesta destacar, pero empecemos por la importancia del triunfo del MAS en Bolivia, que en todo caso, más allá de lo de destacar la ventaja y lo que significa para la democracia boliviana, ¿qué impacto puede tener sobre la estrategia, por ejemplo, del gobierno argentino o de la recuperación de algún tipo de unidad regional, de poder disputar al grupo de Lima? ¿Cómo lo ves? Bueno, el triunfo del MAS en Bolivia creo que es clave porque le propinó una dura derrota a un golpe duro, ¿no? A una versión de un golpe de Estado que nos hizo acordar un poco a esas versiones más de los 70, así como directamente las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia de Evo Morales, sectores civiles ultrarracistas y muy violentos entrando a la Casa de Gobierno con la Biblia, pero en una lectura bastante ¿no? racista de la Biblia y con un discurso ultra xenófobo. Y además con masacre de campesinos, ¿no? Como se vio. Claro. Y que un año después eso se revierta, a pesar de que ese golpe del gobierno de Áñez, esa intervención haya tenido el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el apoyo del gobierno de Brasil, el apoyo, digamos, del gobierno de la derecha en la región, indica que justamente que a un conjunto de fuerzas conservadoras y que a las propias fuerzas que hoy comandan Estados Unidos le está costando enormemente recuperar la hegemonía o imponer sus intereses en la región. Uh-huh. Para el gobierno de Argentina creo que es clave esto, porque bueno, desde el principio se jugó fuertemente con apoyar al movimiento socialismo de Evo Morales y particularmente con el refugio, el asilo en Argentina, del cual Evo Morales pudo seguir coordinando la campaña electoral, coordinando algunos aspectos centrales de su fuerza política, del movimiento socialismo, que sufrió importantes transformaciones, supo adaptarse a una nueva realidad, y eso lo expresa en la fórmula, ¿no? Un candidato que ellos consideran blanco, ¿no? Dentro de lo que es el mapa de Bolivia, y con más llegada a la clase media, e incorporando a un Camacho como vicepresidente, que era un sector de los movimientos populares, indígenas, obreros, que más disidente o siempre con tensión con Evo. Entonces, bueno, eso se expresó, pero eso se hizo porque estaba acá en Argentina y podía hacerlo. Claro. Con el apoyo del gobierno. Y en una situación donde el gobierno a nivel Cono Sur estaba muy aislado, ¿no? Prácticamente rodeado por lo menos a nivel gubernamental, por el cambio de gobierno en Uruguay, obviamente por el gobierno de Brasil, de Bolsonaro, su principal socio de la Argentina, aunque ahora en términos comerciales por la pandemia superó China, pero el socio sí en términos estratégicos sigue siendo Brasil, obviamente, y el resto de la región muy complicado. Entonces esto es como agua, ¿no? En el medio del desierto, del desierto institucional por lo menos, porque yo creo, y siempre vengo sosteniendo desde hace años, que por abajo pasa otra cosa y que eso de que, bueno, después de 2015, 2016, se había clausurado los procesos nacionales populares en la región, los procesos progresistas, como le quieran llamar cada uno, y que ahora venía una ola de derecha y de alineamiento geopolítico lineal de Estados Unidos. Yo lo veía muy complicado eso, que eso sea así. Sí, y ahí hay otro dato, ¿no?, que el de hoy, de ayer, que tuvo que ver con la moción de censura contra Pedro Sánchez, que también podía ser un intento de confirmación de ese avance de una derecha que, claro, claramente cada región la vive de manera muy distinta, es muy difícil universalizar, pero tuvo un revés también, ¿no? Sí, sí, eso se está viendo, bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? En varios lugares que se complica imponer a algunos gobiernos, primero porque hay convulsión social, hay pueblo movilizado en sectores medios, sectores populares, de distintas fracciones y grupos, en todo, por lo menos Occidente, América Latina y gran parte del mundo. Hay fuerte movilización, no quiere decir que después eso se encuadre, se traduzca en una política clara, pero eso desestabiliza, porque hay una crisis general del neoliberalismo. Y esa crisis general del neoliberalismo y el problema de acumulación y falta de crecimiento económico que hace años sufre Occidente y sus periferias, y los intentos por el gran capital de, bueno, hacer retroceder en derechos a las clases trabajadoras y los pequeños sectores productivos para que de esa forma acumular igual a pesar de no crecer, esa tensión lleva a estallido y lleva a reacciones que se ven en todo el mundo. Después está la geopolítica metida, porque en el caso de España también está si España va a quedar jugando con Washington o queda jugando con el eje franco-alemán, que está teniendo cada vez más diferencias con Washington. Y ahí entra otro punto, ¿qué va a pasar? No sé si entra en el dilema la elección norteamericana, va a ser un punto de inflexión, y también estos días hubo sanción a Rusia por parte de algunos países europeos. ¿Cómo se está configurando esto? Y la grieta en Estados Unidos se ha agudizado. Ajá. Es algo que viene ya desde fines de los 90, pero que con Trump adquiere un nuevo salto cualitativo, que la puja entre globalistas versus americanistas y nacionalistas. O sea, hay una puja, hay una grieta muy muy fuerte. La elección es eso, por eso es tan picante, dicho, ¿no?, en términos populares hacia la calle, la elección norteamericana, porque es lo que está en pugna, son estrategias completamente distintas de poder a nivel interno, pero sobre todo a nivel, que es lo que más nos interesa a nosotros, a nivel internacional, geoestrategias distintas. Entonces, yo creo que igual el empantanamiento en Estados Unidos va a seguir, este empate hegemónico va a seguir, pero sin lugar a duda, uno u otro candidato implica en cuestiones diferentes. Por ejemplo, si gana Biden, seguramente quiera volver a una estrategia de establecer una alianza más profunda con Europa, no pelearse, tratar de acordar un TTIP, que es un tratado, ¿no?, de comercio, de inversiones, y alejar a Europa un poco de China, pero con concesiones. Y bueno, eso va a intentar. Ahora, que eso que eso pueda ser posible después en la práctica es más difícil, porque hay un mundo muy, muy convulsionado. Y yo diría, vos vas a tener 4 o 5 jugadores geoestratégicos claves, que es, ¿no?, el polo de poder angloamericano, con su sector globalista y sus sectores nacionalistas, la Europa franco-alemana, que hay que ver si logran consolidar un Estado continental. Una de sus propuestas es, que la propuesta del ministro de Defensa alemán es ir hacia unas fuerzas armadas continentales, un ejército propio que lo alejaría de la OTAN y de Washington. Rusia, obviamente, que no por nada tiene todo prendido a fuego toda su periferia, ¿no? Problemas en Bielorrusia, problemas entre Armenia y Azerbaiyán, conflictos en Kirguistán, bueno, toda su periferia, que es parte de todas estas disputas también. Hay otro jugador central reemergente, la gran potencia que sobresale en estos tiempos y que a partir de la pandemia ha acelerado tremendamente su ascenso, que es China, y se ven cantidad de indicadores eso, y es lo que Estados Unidos está como loco para ver cómo frena eso. Y después otro jugador que hay que ver qué pasa, como la India. Ahora, lo que se ve para adelante, y sobre todo a partir de la pandemia, es que se ha acelerado lo que se llama un caos sistémico, es decir, la lucha de todos contra todos, que se ha quebrado completamente una hegemonía, se ha quebrado el viejo orden mundial, y lo que se abre es un periodo de varias décadas, va a ser, es que esto se resuelve en el corto plazo, de profundas transformaciones, luchas, pujas, guerras localizadas, guerra híbrida a través de sanciones, como marcabas, ¿no?, en el caso de Europa con Rusia, o de Estados Unidos con Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, y sanciones, guerra financiera, guerra comercial, guerra tecnológica, que va a ser lo que va a marcar los próximos años, y ahí hay que ver cómo juega la región, que es el gran interrogante o es el gran dilema a resolver también, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que el otro día escuchábamos las intervenciones en la cumbre de la ONU, donde los presidentes dieron sus mensajes grabados esta vez, y se veía, se escuchaba, se percibía un nivel de tensión que asustaba, ¿no?, al profano, al que lo ve, y escuchaba, por ejemplo, a Donald Trump realmente con amenazas explícitas, diciendo: tenemos las mejores armas en la historia, nunca hubiéramos imaginado tener este nivel de armas y las vamos a usar. Irán, ¿no?, que hacía un relato el presidente iraní, pareciera mucho más ubicado en el contexto, y pocos días después, bueno, le levantan las sanciones a Irán. Digo, así como para cerrar y tener alguna, no sé si claridad hasta donde vos puedas llegar, ¿realmente hasta dónde puede llegar ese nivel de tensión? ¿Hay algún dato? ¿Puede ponerse, llevarse a niveles, por ejemplo, en el caso de una victoria de Trump, a niveles mayores, o será una guerra fría nuevamente? Bueno, Estados Unidos lanzó una nueva guerra fría, ¿no?, nuevamente, con Mike Pompeo, el secretario de Estado, a la cabeza. Cuando vos decís que tenés un montón de armas muy fuertes y que la vas a usar, es porque ahí entraste en una debilidad. Aparte, el momento de la fuerza es el momento más débil de una dominación, ¿no?, porque ya no hay consenso, por lo tanto, es el más costoso. Y cuando tenés que decir y advertir es porque los otros te miran de reojo como diciendo: bueno, no sos tan poderoso como creíamos o como eras antes. Claro. De hecho, esto que dice Trump, hace 3 meses el Congreso de Estados Unidos sacó un informe donde estaba muy, muy preocupado, con números muy concretos, diciendo, entre otras cosas, por ejemplo, que habían perdido la primacía en el Pacífico Occidental, está el mar de China, ¿no?, y el sudeste asiático, y donde justamente pasa el 30% o más del comercio mundial, y es donde es la gran zona de acumulación económica hoy del planeta, y la gran zona emergente, y donde vive el 40% de la humanidad, toda esa zona Indo-Pacífico. Entonces ahí ya Estados Unidos reconoce que tiene un problema grave en esa zona para imponer lo que antes era su supremacía militar, y en este caso naval, porque además todo el desarrollo también misilístico y no solo naval de China hackeó esa supremacía norteamericana. Por otro lado, China acaba de acordar con Irán una redundancia, acuerdo histórico de inversiones, infraestructura, compra de petróleo, financiamiento, desarrollo tecnológico, desarrollo científico, impresionante, que consolida un triángulo euroasiático entre Irán, Rusia y China, que es, ya era preocupante hace 20 años para Estados Unidos. Ahora que China ha demostrado tener un poderío fenomenal y con la pandemia lo ha confirmado, eso es tremendo. Incluso Irán desafió las sanciones y el bloqueo económico a Venezuela, llevando un barco de suministros, y a pesar de las amenazas de Estados Unidos, que en teoría le iba a derribar ese barco, no iba a dejar pasar y llegar a Venezuela, lo envió igual. Y Estados Unidos, en este intento de nueva guerra fría, está tratando de sumar aliados y encerrar a China, entonces trata de obligar a la India, a Japón, a Australia, ¿no?, a que se alineen a su política, a que Australia sea un portaaviones propio. Incluso amenaza a Australia como diciendo: bueno, también vos vendés a China, porque los australianos venden todo lo que son una potencia minera ellos, ¿no?, y venden todo a China. Y le dicen: bueno, vas a tener que elegir seguridad y prosperidad, y elegí seguridad porque si elegí prosperidad te va a ir mal, porque lo que vamos a pelear somos nosotros. Se lo dice así, ¿no? De forma bastante clara, son las amenazas con los australianos y con otros países de esa región. Incluso amenaza, ¿no? Que bueno, que no instalen Huawei en el mundo, el 5G, la red del 5G, que ningún país lo haga porque va a perder la confianza de Estados Unidos. Aún así, a pesar de todas las amenazas, qué sé yo, no es cierto que Estados Unidos esté pudiendo imponer esa política. Incluso tiene problemas con sus aliados más cercanos. Entonces, lo que se vislumbra es que, o sea, la tensión va a profundizarse porque es estructural, digamos. No se resuelve, por más que Xi Jinping y Trump se junten y digan, bueno, acordamos tal cosa, como ha pasado, ¿no? O Putin y Trump digan, bueno, no va a haber tensiones. Hay problemas estructurales, hay un mundo que se desmoronó y se está reconfigurando, algo que van a ser dentro de varias décadas, que no sabemos exactamente la forma que va a tener, pero que promete, como todas estas transiciones histórico-espaciales, de fuertes convulsiones. Uh-huh. Ahora, para los países de la periferia o la semiperiferia como nosotros, estas transiciones pueden ser o momentos de fuerte declive periférico y quedar atado a potencias en declives y retroceder enormemente, o también grandes oportunidades. No es casualidad que en la transición anterior, que fue entre 1914 y 1945, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, en Argentina emergieron los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX, que fue el irigoyenismo, radicalismo irigoyenista, con el ascenso de las clases medias, y el peronismo con el ascenso del movimiento obrero, donde también se consolidaron muchos derechos, procesos de industrialización, conquistas desde la pequeña burguesía industrial, la pequeña burguesía agraria, los sectores medios y con su educación universitaria o los trabajadores obreros con sus derechos. O sea, ahí lo que estas transiciones brindan, situaciones estratégicas para poder avanzar y ascender los pueblos en sus luchas por sus reivindicaciones y conquistas, o el dilema con decaer y retroceder. Entonces, uh-huh, yo creo que ahí lo que se está disputando en la región es ese dilema, y obviamente no se va a resolver ahora, sino que también va a llevar décadas, no solo resolverse, sino cómo se va a ir manifestando en distintos países, en distintas realidades, en distintos procesos, este dilema, ¿no? Me parece que esa va a ser la clave para interpretar y entender a nosotros mismos dónde estamos parados, y desde ahí ver el mundo. Así es. Nos quedamos con esto. La verdad que para mucha gente seguramente será un mensaje, bueno, angustioso, el saber que hay una incertidumbre, un plano abierto. Para otros, bueno, puede ser la oportunidad, ¿no? Como vos lo decís, de poder por lo menos saber que está abierto el juego, que está abierto el futuro y que la disputa no está ganada como ha estado ganada probablemente en América los últimos 500 años, más allá de estos momentos en que vos marcás, y que tenemos la oportunidad también de transformar esta realidad, y sobre todo para nuestra audiencia, para nuestras audiencias locales, a niveles locales y comunitarios nos da la posibilidad de revertir, de remirarnos, de reobservarnos nuestra convivencia, nuestro vínculo también con la naturaleza, y transformar esta realidad que nos viene castigando no hace poco tiempo. Gabriel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Bueno, les agradezco, y sí, me quedo con ese último mensaje tuyo, todo por reinvertirse. Nosotros durante 500 años fuimos periferia de Occidente, pero ahora Occidente declinó, y esto nos invita a ver, bueno, si podemos construir nuevos caminos y nuevos rumbos. Está todo por escribirse, depende de nosotros. Así que les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Así es, un abrazo grande. Ahí conversábamos con Gabriel Merino, analista internacional, sociólogo, investigador del CONICET, que nos contaba un poquitito sobre esta realidad tan compleja, tan dinámica a nivel mundial, pero que nos incide a la hora de entender que tenemos que ser protagonistas de ese futuro.